Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí nuevamente esta semana. Quienes sean nuevas o nuevos, bienvenidos. Yo soy Florencia de Fis, autora del libro Recuperando a mi ex, que si no has descargado, aquí abajo está el link para que lo descargues ya. Y hoy vamos a hablar de las relaciones puente. De por qué tuvo una relación conmigo, me dejó e inmediatamente se casó con otra. Yo creo que a todas alguna vez nos pasó o nos ha pasado o a alguien le está pasando que conoce a un hombre, empieza una relación con él, aparentemente todo va bien, pero este hombre está en un periodo de transición. O sea, o se está divorciando o está pasando por el duelo de la muerte de un ser querido o está desempleado, o está cambiando de un trabajo a otro que no le gusta mucho. O sea, hay alguna sensación de pérdida en él en el momento que lo conoces. Y tú lo conoces y lo levantas. Te dedicas a ser enfermera, mamá, amiga, amante, novia, compadre y todo lo que se pueda. Eres la porrista número uno. Disculpen, pasó un camión. Hay obras aquí afuera de la casa. Bueno, volviendo al tema. Lo conoces, eres su porrista, lo ayudas en todo, pareciera que todo va muy bien y también va que él supera la crisis, esto le puede tomar un año, dos o los que sean, o menos, y una vez que supera la crisis, termina contigo, tiene una novia nueva y tú te enteras al poco tiempo de que ya se comprometió con esa novia o de que ya se casó. Y tú te quedas preguntándote qué hiciste mal o qué tiene la nueva mujer que no tuviste tú. Y además piensas que él es un infeliz, un desgraciado y un poco hombre por haberte hecho esto. Bueno, pues ni él es un infeliz, ni tú estás mal. Al estar pasando él por un periodo de transición, esta es una situación que aunque lastime, no la planeó, él no sabía que iba a pasar esto y tú tampoco. Es muy probable que cuando lo conociste haya estado deprimidón, con un bajón porque estaba en un periodo de transición, había alguna pérdida. Tú creíste en él y lo apoyaste y lo hiciste de mil amores. Y lo que le pasa a él al superar esa crisis es que se siente avergonzado. Avergonzado de que ese momento en el que estuvo contigo, su vida no iba hacia ningún lado y lo viste en su momento más débil y más vulnerable. Y los hombres necesitan sentirse hombres. Y lo que los hace sentirse hombres es él protegerte, él proveerte. Por eso no es bueno que tú te conviertas ni en la mamá ni en la enfermera de un hombre que lo está pasando mal. O sea, cuando un hombre se está lamiendo las heridas, no es el momento. Claro que lo puedes ayudar y lo puedes apoyar, pero no es el momento de pretender que surja una pareja, porque lo que va a suceder es que cuando se sienta bien se va a ir. A este tipo de relaciones se les llama relación puente. Cuando un hombre está en un periodo de transición que no le gusta, no necesita una mujer, necesita un puente que lo ayude a cruzar de A a B. A es donde se siente fatal y B es donde ya está listo para continuar con su vida. Y ese puente que fuiste tú le recuerda un muy mal momento. Y no le gusta que lo hayas visto así. Prefiere empezar de cero con una mujer que no lo conoció en su peor momento y que siempre lo va a ver como un héroe. A los hombres les encanta sentirse héroes, es su naturaleza. Así como a nosotras nos gusta nutrir y nos gusta sentirnos bonitas y femeninas, a ellos les gusta sentirse fuertes. No lo hace sentir fuerte que tú lo hayas visto en ese momento de su vida. Y si se va es porque no lo quiere estar recordando, ni quiere que tú te, ni quiere seguir con una mujer que lo vio así. Entonces, por favor, cuando veas que un hombre al que acabas de conocer está pasando por un muy mal momento, por más que te endulce con palabras y te diga que él está bien, que ya superó el divorcio, que ya superó la muerte, que ya superó lo que sea que esté pasando, su intención seguramente es buena, no es que te quiera usar. En ese momento quiere estar contigo, pero no va a ser algo que dure. Porque como ya lo dije antes, un puente te sirve para cruzar de A a B. No es la carretera. No es el destino final. Tenlo muy presente. Si quieres apoyar a alguien, apóyalo. Pero estate consciente de que es muy probable que cuando pase la crisis se vaya. Y efectivamente, como ya va a estar curado gracias a ti y a tu apoyo, pues estará listo para la siguiente y para dar el siguiente paso, que será comprometerse o casarse. Tú no tuviste la culpa, no te sientas ofendida, no lo sientas personal. Simplemente te tocó estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y sin tener esta información. Espero que el tema les sirva, que lo compartan, que me regalen un like, que se suscriban. Aquí abajo también está el link de mi blog, florenciadefis.com. Acá están mis redes sociales y un camión que va pasando afuera en la calle. Y también está mi correo electrónico por si quieren agendar una consulta conmigo, que es vía videollamada de Facebook. Muchas gracias, espero que sigas estando conmigo para todos los siguientes videos y agradezco muchísimo comentarios, opiniones, me encanta ver que hay tanta gente comentando y de verdad estoy muy contenta. Gracias por ayudarme a hacer que crezca este canal.